Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. Estoy bajo de una palmera en la noche playera suspirando por ti. El mar es un que abrazan son gaviotas que pasan y me dicen adiós. Estoy bajo de una palmera en la noche playera suspirando por ti. El mar es un límpido velo, el espejo de un cielo de diamante y zafiro. Besos que abrazan son gaviotas que pasan y me dicen adiós. Los Brimones nos han interpretado Noche Playera. Pues hablando de la Piedra de los Compadres, es un bonito lugar que ya en sus cercanías existía o pasaba un pequeño río de agua cristalina. Los peregrinos acampaban en este lugar y, como ya se indicó, la algarabía era común entre todos ellos. Los alabados al Señor de Esquipulas no se hacían esperar y aquella fiesta de espiritualidad contagiaba. Pero, ¿por qué el nombre de la Piedra de los Compadres? La tradición oral manifiesta que en una ocasión iban dos familias de dos compadres y comadres, y los compadres se libó más de la cuenta y aquello paró en un golgorio y no en lo que realmente había de hacerse. Ya con el calor de los tragos, el compadre principió a enamorar a la comadre y ésta aceptó los requerimientos de su compadre. Aquello bastó para que el castigo llegara y los dos se convirtieron en piedra. Estos eran los ejemplos que decían las ancianas de antaño, que se daba a manera de tradición oral para que el peregrino mantuviera un orden en su vida privada, sin ofender a Dios. Este es el origen de lo que constituye la figura de la Piedra de los Compadres en el viaje camino a Esquipulas, y que en la nueva vía ha quedado regado lamentablemente, pero aquí consignamos esta leyenda ya que con el paso del tiempo se ha convertido en una historia. Vamos a seguir con ustedes y vamos a comentarles que son las 10 de la mañana con 25 minutos. Complacemos ahora con esto que viene a continuación. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. ¿Qué quiere? Bueno, nos ha interpretado Llegarás a quererme, una composición de Salomón Argueta. 10 de la mañana con 30 minutos a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Las caravanas en tren, ¿quién no recuerda? Precisamente como les decía hace unos momentos, personas de la tercera edad recuerdan las caravanas en tren a Esquipulas, algo que ha quedado solamente en el recuerdo. Para los patojos de hace unos 50, 60 años más o menos, el viaje en tren a Esquipulas era algo inolvidable. Todo principiaba la mañana del 13 de enero cuando se abordaba el ferrocarril en la estación central en la Plazuela Barrios en Guatemala a las 7 de la mañana. Ya todo estaba listo para emprender la marcha para la salida puntual. Las viejas máquinas principiaban a caminar rumbo a los llanos de Gerona, para ir pasando por la aduana hasta llegar a la primera estación, que era La Ermita. Ahí subía otra buena cantidad de romeristas. Luego de ellos se apreciaba la altura desde el viejo Puente de las Vacas, ahora Puente Belice, para después internarse al tren entre las montañas y hacer la otra parada en este lugar llamado El Fiscal. Ahí se esperaba la otra llegada. La alegría de los romeristas era contagiosa y los vendedores y vendedoras de alimentos principiaba en las estaciones. Los huevos duros con unas tortillotas dobles grandes principiaban a pasar, así como las tortillas con gallina, que costaban 5 centavos. Café caliente en un vaso, 2 centavos. La caminata era tan larga para el tren que salía de las 7 de la mañana, como ya se indicó, y llegaba a la estación de Zacapa, pasando al mediodía. Ahí se transbordaba en el ramal ferroviario que conducía esto a Esquipulas vía Chiquimula, hasta que la estación llegaba el tren y posteriormente por carretera de terracería hasta la villa de Esquipulas. Vamos a seguir con ustedes platicando de esta historia a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a complacer a Mirnita Obando, que nos sintoniza en la zona 9. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. No me pidas que te quiero, porque te estoy adorando. Solo vivo pensando en tu amor a mi manera. Todo lo que había soñado son tus divinas caricias. Tuve que pagar al juicio por ser el afortunado. Toda la felicidad se ha quedado aquí en mi ser. Ahora sé lo que es querer sin rencores ni maldad. No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando y solo vivo pensando que tu amor es primavera. Toda la felicidad se ha quedado aquí en mi ser. Ahora sé lo que es querer sin rencores ni maldad. No me pidas que te quiera, porque te estoy adorando y solo vivo pensando que tu amor es primavera, primavera. Esta canción se llama Albricias, interpretada por los Tecolines, y fue para complacer a doña Irmita Obando, que nos sintoniza en la zona número 9. Bueno, pues ya les comentaba que la llegada a la estación de Zacapa pasaba esto al mediodía. Ahí se transbordaba en otro ramal ferroviario que nos llevaba hasta la vía de Chiquimula. Esta era la estación que llegaba el tren y posteriormente la carretera, ya se bajaba del tren para agarrar una camioneta de pura terracería hasta la vía de Esquipulas. Pero la realidad no todo era que aquellos viajes en tren fueron inolvidables por la forma en que se realizaban. En algunas ocasiones era tal la cantidad de peregrinos que había necesidad de colocar vagones de carga donde se agrupaban los peregrinos que no les importaba las condiciones que se viajaban, con tal de llegar hasta a este lugar a postrarse a los pies del Señor de Esquipulas. Hoy aquellos viajes ya son historia, porque este medio de transporte ha quedado completamente marginado y en el olvido. Antiguamente así se viajaba a Esquipulas. Las vendedoras no se hacían esperar con los deliciosos pedazos de gallina con tortillas a 5 centavos, dos huevos grandototes con tortilla también 5 centavos, y por favor regáleme otro poquito de salsita, mejor si es de la picante, y un jarrito de café 2 centavos. Qué tiempos aquellos, que ahora son historia, han quedado en el olvido, las cosas han cambiado, y ahora usted más que nadie sabe cuánto vale un café en el camino, un taco, una tortilla, que ya ni de gallina es, y los huevos ya no son grandotes ni criollos, pero así es la vida, todo cambia. Vamos a seguir platicando con ustedes y hablando de viajes a Esquipulas. Saludos para don Rodrigo Batz, que el próximo miércoles santo, 27 de marzo, también está realizando una peregrinación a Esquipulas y regresará el domingo de resurrección. Si usted está interesado y quiere viajar, pasar la Semana Santa allá, llame al 4182-3502 de tienda El Frutal. Vamos a seguir con ustedes en la parte musical del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Esta otra canción también es para doña Irmita Obando. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Salida de mi pecho y de mi voz. Hoy es momento.

quedó, porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer en un triángulo, triángulo, triángulo. Nuestro querer. Estoy en medio de un triángulo, sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. También en medio de un triángulo, ella quedó, porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer en un triángulo, triángulo, triángulo, nuestro querer, triángulo, triángulo, nuestro querer. Muy bien, los tres reyes nos han interpretado Triángulo. Se fue para la colonia Molina, para doña María Piedrasanta. María Piedrasanta, escuchándonos en la zona 5 de esta mañana. Pues ahora, como les comentaba, los viajes en tren han quedado en el recuerdo para muchos que tuvieron la dicha, digamos, de vivir esta historia, pues que han quedado ya en el recuerdo, en el olvido, tal vez no, sino en el recuerdo, este transporte que completamente ha sido marginado. La lentitud del tren contrastaba la apreciación del paisaje y la degustación de aquellas riquísimas quesadillas de Zacapa, así como las frutas que se vendían en los pueblos que iba tocando el tren, que son inolvidables aquellos bocadillos como las quesadillas de Zacapa, los chicharrones con yuca de Chiquimula, que hoy quedan en el baúl de los viejos y gratos recuerdos de los que viajaron en tren a Esquipulas, porque todavía también se puede saborear hasta la fecha, es el plato exquisito de este lugar. Los viajes a Esquipulas en aquellos dorados tiempos, en la década de los años 30, 40, 50, dejan también un recuerdo muy especial, como lo que hacían muchos jóvenes en bicicleta. Aquello era una verdadera proeza, si tomamos en cuenta los malos caminos y las distancias, pero aquellos esforzados ciclistas llegaban a su destino después de mil peripecias. Había quienes emprendían el viaje desde Huehuetenango, de Quetzaltenango, de Sololá, de Chimaltenango, una distancia considerable hasta el templo de Esquipulas, de más o menos unos 500, bueno, de aquí, de Quetzaltenango hasta Esquipulas hay 422 kilómetros. Y así, otros grupos de ciclistas de otros lugares de nuestra Guatemala, que precisamente practicaron, recuerdan muchos. Yo he platicado con algunos, unas personas de la tercera edad, que tuvieron la oportunidad de viajar en Esquipulas, de aquí hasta allá. Yo a muchos les he preguntado por qué esto ya no se realiza, y tienen mucha razón. Ahora hay muchas personas irresponsables que, como ven el camino bien asfaltado, abusan de la velocidad. Yo me he dado cuenta, hay muchos que abusan. empiezan a ¿cómo se llama?, a rebasar, incluyendo a los trailers. Y los traileros, otros que no miden las consecuencias también. Entonces, esto es lo que ha hecho que los ciclistas ya no puedan ir a visitar al Señor, emprender el viaje como antes a Esquipulas, por la irresponsabilidad de muchos pilotos y también de los traileros, de los camioneteros que no tienen educación y que andan rebasando, pasando a traer a quien sea. Lamentablemente, pues, los jefes de tránsito, no sé si van a poner cartas en el asunto ahora con nuestro nuevo presidente para poder sancionar y ver qué se puede hacer por esto. Bueno, pues sale pues porque ya no hay personas que quieran, puedan viajar, quieren, pero es un riesgo viajar en Esquipulas en bicicleta de aquí hasta allá. Pues estos son los recuerdos que muchos no olvidan, las caravanas en tren, los viajes en bicicleta hasta la capital centroamericana de la fe, que hoy se viste de gala durante todo el mes de enero, esperando la visita de muchos peregrinos y también para los días de la Semana Santa. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Sé que has contado que me encuentro derrotado, que los fracasos me suceden por doquier y que en mi vida todo, todo ha terminado desde la noche en que te fuiste sin volver. Es la mentira donde escondes tu fracaso porque no puedes con el miedo de sufrir. Y si te acercas al abismo paso a paso, nada remedias tan solo con mentir. Jugaste cara o cruz y ya perdiste. Ahora tengo la moneda en mi poder. La revancha jamás la conseguiste porque no sabes perder. Tú jugaste cara o cruz y ya perdiste. Ahora tengo la moneda en mi poder. La revancha jamás la conseguiste porque no sabes perder. Mentirosa, mentirosa, tus mentiras no te dejarán vivir. Ay, mentirosa, mujer mentirosa, por Dios, tus mentiras como te han hecho sufrir. Mentirosa, mentirosa, tus mentiras no te dejarán vivir. Podré vivir feliz. Mentirosa, mentirosa, tus mentiras no te dejarán vivir. Bueno, a través del programa de esta mañana, pues hemos escuchado a la Sonora Santanera, ¿no? ¿Sí pues? Cara o cruz. La Santanera, así se llama la canción, Cara o Cruz, la Sonora Santanera, a través del programa de esta mañana. Bueno, pues quiero comentarles que en Esquipulas hubo una peregrinación en contra del comunismo,